epidemia. Esa locura eres tú, que camina por mi mente. Esa locura eres tú, la que me hace tan feliz. Por eso yo, por eso yo. Esa locura eres tú, cuando te acercas despacio. Esa locura eres tú, cuando hacemos el amor. Por eso yo, por eso yo. Esa locura eres tú, cuando te beso en el cuello. Esa locura eres tú, cuando te toco la piel. Por eso yo, por eso yo. Esa locura eres tú, la que me enciende por siempre. Esa locura eres tú, la que suspira de amor. Por eso yo.